Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Cinco minutos, se han cerrado las urnas virtuales, las de rosa.vientos@onda0.es. Vamos ya con el resultado definitivo de las siete maravillas de la naturaleza en España. Durante dos meses, nada más y nada menos, cientos de votos los que nos habéis enviado, más que cientos, miles de votos los que nos habéis enviado para decidir ya no solo cuáles son las siete maravillas de la naturaleza en España, que ese dato ya lo dimos ayer. Era vuestra elección después de esa primera fase en la que se seleccionaron 10 y a partir de ese momento vosotros decidisteis cuáles eran las 7. Ayer ya ese resultado estaba marcado y claro, faltaba por definir, porque había mucha igualdad en algunos puntos, definir el ranking del séptimo al primero, del séptimo lugar más extraordinario de la naturaleza en nuestro país al primero de ellos. Y si os parece, vamos a hacer ese ranking a la inversa, empezando por la maravilla número 7. Pues en el número 7 está el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, en Castilla y León. Que es una de las apuestas de este programa, de Juan Ignacio Cuesta, que es un absoluto fan del lugar y de muchos de los contertulios y participantes. El Cañón de Ríos Lobos en el puesto número 7. ¿Y en el 6? En el 6 tenemos el Parque Nacional de Doñana, uno de los destinos más concurridos, además. El auténtico centro de biodiversidad, el más importante de Europa. Y la naturaleza, ahí también, bella, hace que Doñana haya quedado en el puesto número 6. En el 5 tenemos una de tus apuestas, Bruno. Mi el apuesta. Parque Natural del Monasterio de Piedra, en Aragón. A mitad de camino entre Zaragoza y Madrid, ese lugar extraordinario que yo invito porque además es una de esas visitas sencillas para todos los habitantes de algunas de las grandes ciudades españolas porque se puede hacer en el día y quedarán verdaderamente fascinados. Y ya verán cómo esa recomendación, aquellos que no le conozcan, pues me la agradecerán si lo visitan el lugar. Es como las cataratas de Niágara, pero en pequeño y en bonito. El Monasterio de Piedra, puesto número 5. ¿El 4? El cuarto, desde Galicia, el único que no es parque, Playa de las Catedrales. La Playa de las Catedrales, que ha sido, yo creo, la gran sorpresa de esta lista, porque desde un principio lo mencionaron algunos de nuestros invitados y contertulios que cada uno ha ido eligiendo, pero las Playas de las Catedrales, en principio, lo que podríamos pensar y lo que cualquiera podría creer, no iba a estar entre esas siete primeras, y nuestros oyentes lo han decidido, lo han colocado en el puesto número 4. Así es, y además nos comentaba una amiga que lo suyo es verla con marea alta y con marea baja, que es cuando realmente te haces composición del lugar, de esa maravilla y cómo va cambiando y esa impresión que te da, totalmente diferente de verla de una forma a verla de otra. Y en el puesto número 3... Sí, ya estamos en el podium, en los tres últimos. En el 3, Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, también en Aragón. En Huesca, el Pirineo, ha sido el enclave pirenaico. Han aparecido muchos a lo largo de las votaciones enclaves pirenaicos, pero desde un principio Ordesa y Monte Perdido ha ido señalando y apuntando muy alto, a veces incluso liderando la clasificación en los primeros días de votos. Aragón y Galicia muy presentes, sí, desde luego, porque en el puesto número 2 harían... Desde Galicia tenemos a las Islas Cíes, medalla de plata para las Islas Cíes. Y en el puesto número 1 hemos de decir que ha habido igualdad muy marcada entre los puestos 2 y 7, ha habido alternancia y eso nos ha hecho mantener. Pero lo cierto es que desde un principio fue señalando, al igual que su altura y al igual que su orografía, al puesto número 1. Despegó. Parque Nacional de Picos de Europa se fue distanciando, sobre todo en esta última semana. Ha sido cuando ha recogido más votos. Y bueno, pues nada, la cantidad de gente que cada vez se va más a pasar el veraneo a zonas del norte, a zonas fresquitas, así que los que estén por allí, pues que se acerquen a Picos de Europa. Esa es la maravilla de la naturaleza en España, la más importante para nuestros oyentes, Picos de Europa, pero en esa lista, las Islas Cíes, la playa el Monte Perdido y Valle de Ordesa, después Playa de las Catedrales, el Monasterio de Piedra, Doñana y el Cañón de Río Lobos. Los siete lugares, las siete maravillas de la naturaleza. Y Arián, nos quedamos con la primera, ¿verdad? Si contamos a nuestros oyentes algunas cositas. A mí me complace presentaros el que ha sido el ganador. Última parada de nuestro viaje. Vamos a vaciar las provisiones de energía que nos quedan. Hace un ratito nos hemos parado en Soria para visitar el Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Ahora iniciamos la ascensión por el mapa de España, como escalaremos el macizo central de Picos de Europa. Nos detenemos en Arenas de Cabrales, en el término municipal del Concejo de Cabrales, Asturias. Cabrales es una de las puertas más concurridas para acceder a los picos de Europa. Se encuentra en lugares tan emblemáticos como el Pico de Rieyu, una parte del desfiladero de Cares, el famoso pueblo de Bulnes, aislado en medio de las montañas con su funicular. Nos ponemos nuestra desgastada mochila para cubrir un sendero que se conoce como la Garganta Divina. El camino nos permite unir Asturias con León, atravesando las profundidades de los picos de Europa, cuyas cimas nos miran desde más de 2.000 metros por encima y disfrutando con preciosas vistas que nos ofrecen las cristalinas aguas del río Cares y los canales que se precipitan vertiginosamente desde las alturas hasta sus aguas. Esta excursión transcurre por un camino bien marcado y sin ninguna complicación salvo su longitud, 10 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta si no disponemos de vehículo autorizado. A pesar de su sencillez y del metro y medio de ancho, debemos tener cuidado porque bordea peligrosamente el río Cares. En pleno verano, sobre todo en las horas centrales del día, os recomiendo que llevéis protección contra el sol, el calor y de llenar debidamente la cantimplora. Sí, eso es muy importante, pero perdona que sea arrogante, ¿te puedo preguntar quién eres? Tu conciencia. Vale, eso explica que no te haya conocido hasta ahora. Seguimos caminando bajo el tórrido sol de julio. Estamos en un desfiladero. Aquí no corre ni un ápice de viento que nos refresque. Para más inri, las paredes de picos son de caliza color gris, con lo que el sol se refleja perfectamente, aumentando si cabe aún más su intensidad. Al fondo del desfiladero se ve el río. No es un espejismo. Lo siento, no vas a poder bajar. No me gustas. Si el camino de ida y vuelta resulta excesivo, podemos hacer solo parte del camino y darnos la vuelta antes de empezar a agotarnos. En tal caso es recomendable empezar por Caín. Es la parte más estrecha del desfiladero, pertenece a la provincia de León y personalmente es la más bonita, a pesar de su trágico nombre. Lo único malo, si se puede considerar así, es que hay que atravesar puentes que estos sí que pueden resultar vertiginosos. Bajo nuestros pies, el vacío sobre el río. En festivos y época estival, los picos de Europa se inundan de gente. Con todos ellos, mi conciencia y yo nos despedimos por ahora. Espero que hayáis disfrutado del decálogo de lugares maravillosos ineludibles de visitar, los que habéis elegido vosotros. Al menos, espero que os haya picado el gusanillo de conocer los múltiples tesoros que esconde nuestra naturaleza. A veces, no hace falta ir muy lejos para disfrutar del paraíso. Ahora sí, podemos colgar nostálgicamente la mochila. En estas 4 semanas nos hemos sumergido de cabeza en un mundo fantástico. Hemos acariciado el cielo y rascado el infierno. Hemos jugado con todo lo que nos ofrece nuestro país. Gracias a todos y felicidades por todo lo que hemos conseguido. Hasta pronto. Hasta ahora. Y al final del programa os diremos cuáles de vosotros, de todos los que habéis votado, sois los galardonados con esas cestas culturales, esos ejemplares firmados y dedicados de los libros Expedientes del Misterio y Fuerza y Honor. Será al final del programa, cuando también hagamos recopilación de algunos de vuestros correos en rosa.vientos@onda0.es. Tiempo para el termómetro de la Tierra. Con Silvia Casasola repasamos, en principio, como no, el incendiómetro. Exactamente. Lamentablemente tenemos que seguir hablando de esos focos de incendios, porque claro, ya no es solamente España, ya nos hemos ido a otros países. Y es que el fuego se aplaca en los países mediterráneos, pero siguen quedando focos difíciles de controlar. Por ejemplo, en Italia hay varios puntos donde está virulento y ahora pues también se suma Grecia. Pero también España es hasta ahora el país más afectado por las llamas. Además, se mantiene el nivel de alerta máxima a causa de las altas temperaturas. El balance es desolador. 6 muertos y 24.000 hectáreas convertidas en ceniza. Casi la mitad en la comunidad de Aragón. Los compañeros de informativo nos estaban dando buena cuenta de este fuego que está en las Urdes, que ha sido de los últimos que se ha declarado. Y pues ayer estaban también las tablas de Daimiel, o sea que es continuo. Por lo visto, la reducción de la actividad agrícola, el abandono del mundo rural y los cambios en las políticas de suelo son algunas de las causas que hacen que cada vez sean más numerosos y grandes los incendios en España. Y luego pues la temperatura no ayuda absolutamente nada y nos están avisando que vamos a llegar en muchos sitios a 41 y a 42 grados. Esta semana hay que estar atentos, esperemos que los datos sean mejores a lo largo de los próximos 7 días de lo que han sido a lo largo de los pasados 7 días, que han sido verdaderamente trágicos, especialmente en Aragón. Como decía Silvia, casi la mitad de todo el terreno quemado, de todos los bosques quemados en esta semana, se han concentrado allí. Después también los casos de Cataluña, el de Tarragona, desde luego el más dramático, con la muerte de 6 personas, de 6 bomberos. Esperemos que los peores augurios no se cumplan, pero lo cierto es que las condiciones de humedad, las del viento y la temperatura confluyen las tres en sentido negativo. Máxima alerta y, bueno, pues a cruzar los dedos, poquito más queda. Exactamente. Y ahora te voy a comentar una campaña que se ha puesto recientemente en marcha. Y es que en el Reino Unido, con el lema Lunes sin carne, pues quieren que se reduzca el CO2. ¿En qué consiste? Pues que te tienes que convertir en vegetariano un día a la semana para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El ex Beatles Paul McCartney ha sido uno de los que ha apoyado la iniciativa y él comenta que es una forma de contribuir individualmente y sin grandes esfuerzos a la batalla contra el calentamiento global. Por lo visto, la carne se puede medir en emisiones de CO2 y engullir un kilo de vacuno equivale a viajar 250 kilómetros en coche. Reducir el consumo de carne en los países ricos sería un método rápido y eficaz para que cada ciudadano contribuya a frenar el calentamiento global. Y dices, pues bueno, ¿las vacas qué culpa tienen? Pues es que las vacas tienen un sistema digestivo, especialmente, pues que a través de... Bueno, tenemos una hora que se puede decir. A través de eructos y pedos emiten metano. Y además el estiércol genera óxido nitroso con un potencial 296 veces mayor de calentamiento global que el CO2. Y bueno, España no sabemos si se va a apuntar a esta iniciativa, pero Bélgica ya lo ha hecho. La ciudad de Gante ha sido la primera en secundar esta campaña y ha declarado los martes día vegetariano. La verdad es que, bueno, la iniciativa de Paul McCartney, bueno, la respetamos, pero en principio hay que ser vegetariano más de un día a la semana, ya por cuestiones de salud y de equilibrio en la dieta. Y la dieta mediterránea es la mejor, y ahí hay mucha fruta y mucha verdura. Efectivamente, o sea, que yo creo que vegetarianos debemos serlos más de un día entre semana. Yo no digo que haya que serlo siempre, pero un poco por el equilibrio en la dieta, eso significa, si no cumpliéramos eso, que seríamos los 7 días, estaríamos comiendo carne, y muy poca gente lo hace, seamos sinceros. Yo creo que hay días en los que muchos pasamos sin comer carne, los que somos carnívoros y los que nos encanta la carne. Por otro lado, medir la reducción en las emisiones de CO2, que nosotros no comamos carne, con perdón, no va a significar que no tengan gases las vacas. Es decir, las vacas van a estar ahí, no quiere decir que las quitemos de en medio. Entonces es una circunstancia y que en la agricultura, por ejemplo, el uso de... Para después la alimentación vegetariana, se usan determinados pesticidas y se potencia eso, también se está potenciando la contaminación por otro lado. Pero yo creo que como recomendación, lo ideal es también como recomendación alimenticia, el equilibrio es fundamental. Y en la reducción de CO2, bueno, pues si repercute en eso y se puede medir así la... pues estupendo. Y yo también opino que si las vacas emiten metano, ¿por qué no intentar que ese metano también produzca algún tipo de energía para exacto. que se pueda reciclar? Exacto, que se puede hacer. Es decir, que todo... Recuerdo, no sé si vosotros también, en esa película de Mad Max 3, que tenían una granja de cerdos

por la sensación de estar viviendo algo inimaginable, un Disneylandia, para entendernos, en el que vive gente, en el que se hacen negocios, en el que se hacen grandes transacciones y en el que existe indudablemente una gran doble moral entre la religión musulmana teóricamente oficial y las pautas de conducta nocturnas para occidentales que se llevan a cabo en la ciudad, ¿no? Esos dos destinos, sin duda, Bruno, son los que más me han marcado, a pesar de que, yo qué sé, ciudades como Praga, la experiencia del volcán en el Stromboli, y las visitas a la selva o al desierto cuando estuve en Túnez, pues han dejado una huella imborrable que permanecerá ahí durante muchos años, avivando el recuerdo, avivando las emociones y avivando nuevas aventuras. Josep, ¿y alguien como tú que ha estado en tantos sitios a lo largo del año, que hacen vacaciones? Pues normalmente me tiro en el sofá de casa, intento no coger un avión, todos los desplazamientos que hago los hago en coche y no más de 2-3 días, te lo aseguro. Así que tranquilito, tus vacaciones son al revés, ¿no? Efectivamente. Ya has viajado demasiado durante el año. Exactamente. Pues nos reservamos conocer nuevos lugares, si es que quedan, bueno, que quedan muchísimos. En el planeta contigo, en la próxima temporada. Josep, ha sido un placer compartir estos 32 rumbos que yo creo que al final han sido todavía más los que hemos conocido en tu compañía. Pero ha sido un placer hacerlo. Josep Guijarro, director de la revista Rutas del Mundo. Un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Es el último de los relatos de esta temporada. Durante agosto vais a tener, recuperaremos algunos de los que hemos emitido a lo largo de este año 2008-2009. Pero este es el último de los relatos en plena temporada. Se titula El Tesoro Azul y nos lo envió Koldo Ocina desde Basauri, en Vizcaya. La nave de forma ovalada atravesó suavemente las últimas capas de la atmósfera y aterrizó con extrema delicadeza en el árido suelo. El navegante, curtido en múltiples misiones, había roto una de las normas básicas de su trabajo de observación y se había posado en el planeta sin ni siquiera activar los sofisticados sistemas de camuflaje. Tal había sido su sorpresa que no dudó en tomar tierra una vez realizado el primer análisis orbital. Según sus cálculos, el planeta había dado 100 vueltas alrededor de su Sol desde su última visita. Nunca en toda su longeva vida había visto un caso semejante. Tuvo que contrastar las coordenadas y la información de la base de datos varias veces para asegurarse de que no había cometido ningún error. Para su pesar, no había duda. Frente a él estaba uno de sus planetas preferidos, aquel que había nombrado Tesoro Azul por sus grandes océanos y lagos, aquel cuyas 3/4 partes eran agua, aquel que lamentablemente era ahora un cuerpo celeste en tonos parduzcos, reflejo de polvo y las piedras que cubrían toda su superficie. Había realizado 2 escáneres completos del planeta. No quedaba ni una gota de agua en ninguna parte del planeta. Seco. Estaba consumadamente seco y sin vida. El polvo acompañaba a cada una de las pisadas que daba el visitante mientras se adentraba en lo que antaño fue un pueblo de pescadores del lago. La mayoría de las construcciones estaban intactas a pesar de la devastación que se veía alrededor. Las estructuras aguantaban impasibles los azotes del viento. Más de 3 horas vagó hasta dar con algo que pudiese servir de fuente de información. Tirado en el suelo, entre el polvo, vio un pequeño libro con adornos infantiles y en otro tiempo muy coloridos. Una vez terminado el proceso de digitalización y traducción, descubrió que se trataba de un diario que a través de sus gastadas páginas podía leer los sentimientos de una persona que habitó el pueblo y podía descubrir el final que vivieron. Con nerviosismo e intriga, comenzó a leer de forma pausada. Querido diario, hoy ha sido mi cumpleaños. Ya soy una mujer de 14 años. Además, ha sido el día más emocionante de toda nuestra historia. Nuestros científicos han detectado unos objetos acercándose a nuestro planeta. Creen que son naves espaciales como las de las películas, que vienen a visitarnos. Nos han asegurado de que seres capaces de crear esas naves tienen que ser muy civilizados y, por lo tanto, pacíficos. Del mismo modo que la primera, las siguientes páginas transmitían la emoción por descubrir qué es lo que pasaría. Pronto encontró otra anotación relevante. ¡Horror! Los visitantes han empezado a destruir las grandes ciudades. ¡Nos han engañado! Pidieron conferenciar con todos los gobernantes del planeta en la capital y los han matado a todos. Después, han empezado a atacar todas las ciudades y núcleos habitados. Nuestras armas no les hacen nada. Nos están masacrando. Tengo mucho miedo. ¿Por qué tiene que pasar algo así? Páginas y más páginas hablaban de sufrimiento. La desesperanza se palpaba en cada letra. Es el fin. Ya no hay medios de comunicación. Las últimas informaciones hablaban de rendición absoluta. Estamos aislados esperando nuestro final. La gente no sabe qué hacer. Algunos se han suicidado. Ha sido terrible. Hoy ha sido mi 17 cumpleaños. Ya no importa para nada. No hay futuro. Desde esa anotación a la siguiente, había un espacio de tiempo vacío, como si la persona hubiese perdido el interés por todo. Hoy han llegado al pueblo. Son como gigantes de hierro. Han llegado con extraña maquinaria que han dejado cerca del lago. Nos han agrupado a todos en una parte del pueblo y nos han puesto unos collarines. Con ellos nos podremos comunicar, nos han dicho. Después, nos han informado que si nos alejamos 500 metros del pueblo, explotarán. Sin embargo, si les ayudamos, nos dejarán con vida. Parece que ha recuperado algo de esperanza, aunque, lamentablemente, en las siguientes hojas la va perdiendo, a la vez que las fuerzas y la poca juventud que le quedaba. Han pasado 10 años desde que todo comenzó y, por fin, ha terminado. Mediante trabajos forzados hemos cavado túneles para llegar a las aguas subterráneas. Hemos construido recolectores de agua de lluvia y vaciado a paladas el fondo del lago. Ya no hay agua en ningún sitio, ni siquiera llueve. Únicamente hay tormentas de polvo. No me quedan casi fuerzas para escribir. Soy de las últimas supervivientes de este pueblo, quizás de todo el planeta. He intentado recordar cómo era antes nuestra Tierra, pero no puedo. Tengo en mi mente las palabras que el alienígena me dijo antes de irse. No es nada personal, esto es únicamente un trabajo. En mi planeta se paga como oro el litro de agua. Pronto moriremos los que quedamos. Nos han dejado atrás sin ningún remordimiento. Con mis últimas energías escribo estas líneas. ¿Quién sabe? Quizás lo encuentre alguien que pueda hacer algo. Quiero dejar constancia del nombre del planeta del que proviene esa gente. El tercer planeta de su sistema solar, al que denominan Tierra, el planeta azul. La rosa de los vientos en Onda Cero. En 11 minutos y unos segundos llegaremos a las 4 de la madrugada. Ya estamos con ese sorteo, los ganadores del concurso. Gracias a todos por vuestra participación, que ha sido extraordinaria en la elección de esas 7 maravillas de la naturaleza en España. Ganaron los Picos de Europa, pero ahí estuvieron las Islas Cíes, ahí estuvo Monte Perdido y Valle de Ordesa, la Playa de las Catedrales, el Monasterio de Piedra, el Cañón de Río Lobos y Doñana. Son las 7 maravillas que vosotros habéis elegido y ahora nosotros elegimos 3, ¿verdad? Bueno, que tenemos aquí un montonazo de gente que ha enviado de todo. Yo creo que podemos enviar, o sea, que elija primero la mano inocente de Arián, ¿no? Arián. De los 3 posibles premiados. Venga, y que sea lo que Dios quiera. Venga. Este mismo. Bueno, ya tenemos ganador. Uno de los 3. La primera cesta, esta cultural, se va a Sevilla. Y concretamente a Pascual Pérez Blanco. Pascual Pérez Blanco, que votó por... Por cierto, Ordesa y Monte Perdido, por curiosidad, Ordesa y Monte Perdido y el Parque Nacional de Doñana. Ah, exacto, bueno, voto por la tierra un poquito se fue al Pirineo. Tiro para casa, barrio del hombre para casa. Lógico, también, es muy normal. Muchísimas felicidades. Vamos con el segundo de los ganadores. A ver, ahora me toca a mí. Ajá, vamos a ver, nos hemos ido a Castellón. A Castellón, que es María José Porcar. Y ella votó por el Monasterio de Piedra y la Playa de las Catedrales. Es que son fantásticos los oyentes de Castellón y me entienden a la perfección. Mis dos patrias, Galicia y Aragón, representadas, la Playa de las Catedrales y el Monasterio de Piedra. Así que, para ella, 7 cestas culturales. No, una. Bastante con una y bastante orgullosa tiene que estar ella. Y ahora te toca a ti, Bruno, a ver. En este caso, Jon Arjona Caurel, desde Blanes, en Girona. Ha sido el ganador de la tercera de las cestas culturales y votó por Ordesa y Monte Perdido y por Picos de Europa. Él apuntó alto, apuntó a las maravillas más montañosas. Sí, además ha dado en el podium. Exacto, y las dos primeras, ¿no? No, la primera no, y la tercera. La primera y la tercera, porque la segunda ha sido la Playa de las Catedrales. Las Islas Cíes. Así que ya tenemos los tres ganadores de esos packs de libros, de esa pequeña biblioteca de este año, de la Rosa de los Vientos. O sea, que se han ido a Castellón, a Sevilla y a... Girona. Y a Girona. Pues muy bien. Muchas felicidades, supongo, para todos, que estarán orgullosos de haberlo recibido. Claro. Y os llegará pues en cuanto correos vaya rápidamente para allá. Si puede ser esta semana, saldrá todo. Exacto, esta semana lo mandamos y os llegará pues a lo largo de lo que queda de año. Es broma. El correos va muy bien y lo digo completamente en serio. Así que a lo largo de la semana saldrá, así que a primeros de agosto tenéis vosotros esos libros y espero que los disfrutéis durante el verano. Y si no, va Bruno en la mochila y os lo entrega personalmente, sin ningún problema. Así que, pues, claro, pues a Girona... Yo me voy a Sevilla, que además me ha tocado un buen destino. Y a Castellón. Yo me voy a Sevilla. Yo se lo entrego a Pascual en mano. Y yo a Castellón, que me va a pillar cerca. Pues yo voy a Girona, me he elegido el mejor clima de los tres para esta temporada, me parece a mí. Bueno, pues si os parece, tenemos algunos correos, tenemos a Vicente... que dice que nos envía el mensaje para agradecernos que a día de hoy pues se siga haciendo programas tan serios como el nuestro y tratando temas que además a veces pueden rozar la fantasía en cuanto a temas como los casos paranormales, de ovnis, y nos da las gracias y dice que bueno, que sigamos así. Y lo intentamos tratar con la máxima seriedad posible porque se puede, porque se debe y porque es nuestra motivación fundamental. Por desgracia, muchos medios de comunicación y en muchas ocasiones estas temáticas pues no se tratan como, y nosotros aquí lo decimos, y en respuesta a ello los tratamos de otro asunto. No se tratan como se deben y nosotros aquí lo hacemos y lo intentamos hacer. Creo que hemos mantenido una hora de conversación sobre el fenómeno OVNI, hablando de un tipo de episodios que son los encuentros con OVNIs que han tenido pilotos de líneas aéreas y pilotos de combate, y creo que ha sido suficientemente riguroso a todos los datos que hemos dado y todas las valoraciones y reflexiones que hemos hecho. Ha sido tal y como aquí lo hemos defendido desde hace tantos años en La Rosa de los Vientos. Me toca a mí. Yo os he cogido un email de José Manuel, que nos dice que es un oyente asiduo del podcast de La Rosa de los Vientos y que le gustaría que habláramos algún día de las cuevas de Ajanta, que están situadas en la India. No sé si las conoce, Bruno. ¿En la India? En la India, eso es. No, tristemente. Tristemente, ojalá las pudiera conocer, pero bueno, lo apuntamos entre las peticiones que nos llegan de nuestros oyentes para... tocar muchos temas, que es algo que tenemos siempre muy en cuenta, de verdad, y nos encanta que nos hagáis peticiones porque a nosotros nos orientan de forma extraordinaria saber qué es lo que queréis y qué es lo que deseáis saber. Y Javier dice que es el presidente de una asociación de médicos y enfermeros y emergencistas en general. Es una sociedad para la prevención y la emergencia que están desarrollando una serie de proyectos en los campamentos de refugiados del Sáhara en Argelia. Qué bien. Dice que bueno, que supone que conoceremos el conflicto y que últimamente se ha reducido todo este asunto, pero que como es un conflicto enquistado, pues que ya no está muy de actualidad y la población española pues en general lo va olvidando. Pues sí, por desgracia es así, pero Sáhara es una nación y debe serlo ya. Y pues tienen también estos problemas en cuanto a medicina, pues servicios médicos. Hay muchos niños que ahora en verano pues se quedan aquí con uh-huh. familias. Y que hacen una labor extraordinaria. Muchísimas familias de toda España que acogen a niños saharauis, que bueno, que tienen su momento de evadirse de esa realidad tan triste que viven casi el resto del año. Y desde aquí saludo a todos los padres de niños saharauis que vienen y que se convierten en sus padres mientras están aquí, fundamentalmente en verano, ¿no? Y hacen una labor extraordinaria. Exactamente. Y Javier, lo que nos propone es que el próximo mes de abril ellos se van a desplazar otra vez allí y que les encantaría la posibilidad de que nos desplazáramos también nosotros y nos hiciéramos eco de lo que está pasando y comentáramos y emitiéramos el programa desde allí. Ojalá, ojalá pudiéramos hacer desde Tinduf o desde algún otro sitio en el Sáhara, que la verdad es que es uno de esos conflictos olvidados, es uno de esos territorios ocupados que están muy olvidados y no tienen la libertad que se merecen, que se les debe, y nosotros, nuestro país, es muy responsable de eso. Independientemente, vamos a dar la página web que tienen ellos, por si hay gente que quiere colaborar, que es las www.sopremer.com. Sopremer.com, www.sopremer.com, ahí toda la información que deseáis sobre la labor que hacen, y desde aquí la aplaudimos, invitamos a seguir en ella. Y que es un tema que siempre hemos sido muy sensibles aquí cuando hemos hablado del Sáhara. Exacto. Y seguiremos. Continuamos cambiando de tercio con otro email que dice: mi nombre es Chus y soy estudiante de Ingeniería Informática. Y como no podía ser de otra forma, me apasiona la figura de Alan Turing, como no podía ser de otra manera. Por lo que os propongo que un día habléis del que así... como la famosa máquina de Turing y su tesis, la tesis de Turing. Perfecto, lo haremos. Este es un tema de Carlos Canales, que ya lo tiene apuntado y lo tiene en la cartera. Y una pregunta que hacía bastante tiempo que no nos formulaban. ¿Cuál es la sintonía de la banda sonora que encabeza nuestro programa? Con lo cual, pues hay que decir que es The Englishman. Y el compositor Stephen Endelman. Uh-huh. Y es el inglés que subió una colina y bajó una montaña. Exacto, porque para convertir una colina en montaña hacía falta un par de metros más. Bueno, pues se intentó y ese era el objetivo. Verás, tengo un email que os va a gustar seguro. Es de Blanca, desde Cantabria, y nos dice: aprovecho para felicitaros por el programa y contaros que ella es madre de dos hijas, una de 12 y otra de 7 años, que cuando van en el coche, pues le piden las niñas que les ponga los pasajes de la historia o los versus, algo que hace con enorme satisfacción. Incluso tiene cada una de las niñas tiene su pasaje favorito, y que a la peque le gusta el pasaje de Corocota y su osadía de ir y pedir a su propia recompensa. La mayor le pide que a menudo le ponga el pasaje de William Wallace, y la madre lo hace pues encantada, imaginaos. Pues es una maravilla que las niñas estén interesadas por la historia. Exacto. Y que se lo pidan a la madre. Pues un ejemplo para que ojalá sigan muchos oyentes con sus hijos, y bueno, en el fondo es hacer grandes esos pasajes de la historia. Y bueno, pues el pasado lunes, bueno, hace un tiempo, Eduardo dice que recibió su despacho del alférez enfermero y nos quiere dedicar a la rosa, porque dice que es que ha tenido un año muy complicado en lo profesional y en lo personal. Sobre todo, por ejemplo, pues en las academias militares, que han tenido pues su aquel. Y gracias al programa, y gracias a que tiene a su compañera de viaje, que es Rocío, pues ha podido salir de este atolladero que ha tenido un poco complicado en cuanto a la profesión militar. Pues ese es el regalo fundamental y el principal que queremos recibir de nuestros oyentes, que les ayudamos con estas 3 horas los domingos, las 3 horas los sábados, y que bueno, que por lo menos sirva para evadirse de los problemas diarios, para formarse, para que con lo que aquí contamos durante las 6 horas de programa se les inciten a buscar otras informaciones, otros temas y modificar un poquito la vida, a veces cuando es complicada, de nuestros oyentes. Ese es el objetivo fundamental. Y a todos los estudiantes que también están ahora, pues los que están con oposiciones, los que están que no han podido irse de vacaciones, los que hayan estudiando, suspendido, que bueno, pues como yo siempre todos mis años de estudiante estudié durante todos los veranos porque siempre suspendía, pues me siento absolutamente solidarizado con ellos, porque son ellos los que van a conquistar el mundo, porque suspender significa hacer otras cosas a veces. Exactamente, a veces. Y luego que es muy duro en esta época ver que la gente pues se relaja y ellos tienen que seguir ahí hincando codos. Exacto. Pero bueno, si uno coge y se esmera, pues al final termina consiguiendo su propósito. Y quien se está esmerando está ahí en la redacción, ¿eh? Trabajando, Martín Espósito, para prepararos los programas a partir del próximo sábado. Durante todo el mes de agosto, La Rosa de los Vientos queda en sus manos, en excelentes manos. Silvia. Y con Arián también. Y con Arián. Silvia, hasta septiembre. Hasta septiembre.